Cualquiera loca o ramera, la gran reina del amor. Ni tú

hacían lobos. Mataron a Bobby, mataron a Bobby. El dinero se quedó, ay, se fue la vida de Bobby. Mataron a Bobby, ay, mataron a Bobby. La mafia nunca perdona, por eso se perdió Bobby. Bobby se fue para no volver. fui de casa para matarme la depresión. Me fui corriendo para bailar porque el cuarteto era la solución. Me encontré con mis amigos y disfrutamos de rock y alcohol. En eso entró Mariana desesperada, se acercó. Me llevó para la pista y ahora te cuento lo que pasó. Voy más, pero cómo se mueve. Y los muchachos solo quieren morir su boca porque ella no para nunca. Sigue bailando. Que empieza el lunes con mucha gana de cuartetearlo. Que empieza el lunes con mucha gana de cuartetearlo. El cuarteto de Mariana a mí me dejó de cama. El cuarteto de Mariana es todo lo que soñaba. El cuarteto de Mariana es todo lo que yo quiero. El cuarteto de Mariana ama un ritmo bien cuartetero. El cuarteto de Mariana ama un ritmo bien cuartetero. El cuarteto de Mariana a mí me dejó de cama. El cuarteto de Mariana es todo lo que soñaba. El cuarteto de Mariana es todo lo que yo quiero. El cuarteto de Mariana ama un ritmo bien cuartetero. El cuarteto de Mariana ama un ritmo bien cuartetero. Tiene la cabecita agacha porque quiere que venga una muchacha. Ven, muere pa' levantar a mi muñeco. ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? Decirle lo mucho que la quiero, pero al llegar a su puerta yo me llevé una gran sorpresa. Un falcón estaba estacionado con un hombre ahí sentado, y en él se notaba una gran satisfacción. De pronto se paró mi novia, que agachada ahí estaba. Su cara se quedó helada cuando miró y me vio la cara. Ella se quedó sin habla, yo a esa altura ni pensaba. Y en él se notaba una gran satisfacción. Ella es una cualquiera. Ella toca el gabinete. Ella es una cualquiera, no merece que la quiera. Ella es una cualquiera. Ella toca el gabinete. Ella es una cualquiera, no merece que la quiera. Como yo no vivo, mi amor por ti me delata. Yo aguanto tu olor a chivo, aguanta mi olor a pata. Hace unos días me acuerdo que en el bar estuvimos Marta, y que guardas de recuerdo en los dientes un pedazo de tarta. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Si a mi Marta me dejara, lloraría noche y día. Sin su aliento yo me muero, sin su olor no sé qué haría. Ella ama la ecología, animales y arbolitos. Y abajo de su pollera un criadero de gusanitos. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno.